tardes, estáis en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo. Ya sabéis que el teléfono de contacto con el programa y con el estudio es el 91-777-3928. Repito, el 91-777-3928. Nosotros aquí seguimos y los que no os vayáis de Madrid o que no os vayáis hoy y que queráis disfrutar del programa y de buen rock progresivo, pues aquí lo vais a tener, además con unas cuantas novedades que van a sonar en el programa de hoy. Para empezar el programa lo vamos a hacer de entrada ya con una novedad. La novedad es el último trabajo en solitario del antiguo líder de los japoneses de Yabu, el teclista Motoi Sakuraba, que como ya sabéis tiene unos cuantos discos en solitario, y sus últimos tres trabajos, incluyendo este, son en realidad bandas sonoras de juegos de ordenador, pero son rock progresivo sinfónico auténtico. El último disco se llama Force of Light, ha sido editado para todo el mundo por el sello progresivo francés Musea recientemente, y es en realidad la banda sonora de un juego. Para los que seáis aficionados a esto de los juegos, posiblemente lo conozcáis, y yo como de esto no soy precisamente un gran especialista, pues no lo desconozco, pero el juego se llama Camelot y la banda sonora, la música que aparece en ese juego de ordenador es Motoi Sakuraba, y de ahí aparece este disco, Force of Light, repito, editado recientemente por el sello progresivo francés Musea. La formación para este disco son Motoi Sakuraba, compositor y arreglista absolutamente de todos los temas, Motoi Sakuraba en los teclados, en la batería el ya habitual Takeo Shimoda, un gran batería, y el guitarrista Takashi Aramaki. El álbum es un gran disco rock progresivo sinfónico, de teclados, claro está, y sinceramente pues no se nota que sea una banda sonora de un juego de ordenador, y los aficionados a los juegos de ordenadores y que tengan ese juego, pues ya saben que la banda sonora es de uno de los grandes de los teclados del progresivo japonés y uno de los grandes de los teclados del progresivo en general, puesto que Motoi Sakuraba es un gran virtuoso. Vamos con el tema que abre el disco, se titula Persistence of Hope, y con esto empezamos el programa hoy. Este era Moto Ishakuraba, su álbum Force of Light, banda sonora en realidad del juego Camelot, que ha sido editado recientemente por el sello progresivo francés Musea. El tema que sonaba, el tema que lo abre, Persistence of Hope. Y ahora, ya puestos a seguir con novedades, pues vamos a continuar con eso, precisamente. Con otra novedad que es un doble álbum editado por el sello progresivo tenebroso Black Widow, un doble álbum que es un homenaje al cine de terror. Se titula Et tu vivrai en el terrore, y en él participan pues unos 29 grupos distintos participan en este álbum, cada uno con un tema dedicado o bien a una película o algo que, a algún tema relacionado con el cine de terror que les ha inspirado. Hay grupos para todos los gustos, grupos progresivos sinfónicos, grupos de black o dark metal, hay grupos de todo tipo, pero es un disco francamente interesante. En general los grupos suenan a progresivo sinfónico tenebroso, en general hay alguna que otra excepción, pero en general van por esa onda casi todos, y hay algunos grupos que los oyentes del programa pues los conocéis por lo menos a unos cuantos. El grupo Northwind es un grupo francés que ha sonado aquí alguna vez alguna cosa ya hace tiempo. Malombra, los conocéis de sobra. Presence también ha sonado aquí. Sundial, me parece que, o si no, hace muchos años, Sundial también participan. A Piedi Nudi, Standarte, Ars Nova, las japonesas Ars Nova participan también. Mort Macabre, ya sabéis, la reunión de miembros de Landberg y Anecdoten participan en este disco. A Biogenesis, El Seño del Comando, Sonambulist, es decir, unos cuantos grupos que ya conocéis bastante, grupos ya algunos de ellos casi clásicos dentro del progresivo sinfónico actual. De este doble álbum además se acompaña de un libro dedicado al cine de terror que se titula Incubi Nocturni Dead of Night, y en él, aparte de hablar de cine de terror, pues vienen unos créditos completísimos sobre todo este doble álbum, repito, que se titula Tu vivrai nel terrore, un doble álbum, como veis, muy bien presentado con libro acompañante. He escogido para el programa de hoy pues a los norteamericanos Somnambulist, ahora reducidos a trío, a Terry Claus al bajo, Jody Parks teclados y guitarra y Mike Kitt batería y percusión. El tema se titula Laudanum y está dedicado a los que ellos llaman el trío sagrado, que son Mario Bava, Lucio Fulci y Darío Argento, tres nombres sagrados efectivamente de la historia del cine de terror italiano. Vamos pues con Somnambulist y este tema titulado Laudanum, su participación en este doble álbum. Thank you. Estos eran los norteamericanos Sonambulist y su colaboración con este doble álbum editado y producido por Black Widow Records, dedicado a homenajear el cine de terror. Este Et tu vivrai en el terrore, editado recientemente, repito, por Black Widow Records, con la participación de hasta un total de 29 grupos, aparte de acompañado de un libro profusamente ilustrado, de fotografías de películas de terror comentados, y además en ese libro una parte dedicada a los grupos y a su participación, a la explicación del homenaje o de la película a que hacen la versión. Son todo, prácticamente todo, composiciones originales de los grupos dedicadas a sus películas favoritas o a la película que eligieron para esta participación. Cambiamos totalmente de estilo, pero seguimos con un grupo norteamericano. Creo que se trata del primer trabajo de esta banda. Se llaman Blue Shift, el álbum se titula Not the Future High Ordered, y este álbum ha sido editado muy recientemente también, como no podía ser menos últimamente, por el sello progresivo francés Musea, en una labor impresionante que está haciendo este sello de edición de nuevos grupos y de reediciones. Esta banda está formada por Joey Bakenstein, guitarras, Mark Barton en los teclados, Stuart Meredith, vocales, y Steve Sklar, percusión. El grupo suena francamente bien, por no decir muy, muy bien. Las influencias de la banda son obvias, por lo cual ni las voy a mencionar, porque cuando empecéis a escucharlo ya veréis por dónde van los tiros. Pero, influencias aparte, el disco es muy bueno, muy recomendable. Y repito, el grupo son Blue Shift, se titula el álbum Not the Future I Ordered, editado, repito, una vez más, por el sello progresivo francés Musea. Thank you. Estos eran los norteamericanos Blue Shift y su álbum Not the Future I Order, editado muy recientemente por el sello progresivo francés Musea. Y efectivamente, estamos llegando a mis temas favoritos. Y en mis temas favoritos, un grupo que hace tiempo no sonaba por aquí, un grupo sagrado para todos nosotros, creo yo, Genesis, pero Genesis de los de la buena época, como todos ya sabemos. Algunos temas de este Genesis Archive 1967-1975, este cuádruple álbum maravilloso editado no hace mucho tiempo, se han quedado sin sonar por aquí. Y yo creo que es interesante recuperar todavía unos cuantos que para mí son verdaderamente brillantes, como puede ser el que he escogido para el programa de hoy. Una joya que los seguidores de Genesis las conocéis de sobra, pero que hasta ahora habíamos tenido que escucharlo, o bien si uno de vosotros era unos afortunados propietarios de la cara B del single en que apareció, estupendo, y si no, todo en versiones de conciertos, o sea, en piratas, porque no existía ningún LP ni CD con la versión oficial de este Twilight Al House. Un tema maravilloso que salió en la cara B de un single en el año 1973, aunque estaba compuesto mucho antes. Era un tema que estaba compuesto por Banks, Gabriel y Anthony Phillips y Michael Rutherford en épocas antiguas, y por el sonido os daréis cuenta enseguida que es un tema que hubiera cabido perfectamente y sin desentonar en absoluto del Trespass. Es un sonido muy de esa época, y de hecho era de una composición de la etapa de Anthony Phillips en la banda, aunque como ya veis se editó y se tocó oficialmente en la cara B de un single en el año 1973, unos cuantos años después de la marcha de la banda. Y vamos ya con lo que importa, con la música Genesis y este Twilight Al House. Friend, I'm on my way. I am falling. Got to find some help. I need that now. So I will receive my comfort. Conjured by the magic. Have a wine, just a drink, and let I drink, and I'm feeling good. Just a drink, and let I drink, and I'm feeling fine. Just a drink to take my sorrow. Just a drink, and you can blast tomorrow. Estos eran Genesis y Twilight Hall House. Sinceramente, cuando piensas que hubo épocas en que un single y en la cara B de un single te puedes encontrar maravillas como esta, pues sinceramente te echas a llorar viendo lo que se está editando actualmente en singles y otras cosas que prefiero callar. Os recuerdo que seguís en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de Oeste FM y que este sigue siendo el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Y lo que viene ahora no podría ocupar jamás una cara B de un single, ni la A ni ninguna, porque sinceramente es una suite que dura 38 minutos, un poquitín larga. Se trata de la última parte y la principal, casi se puede decir, del álbum conceptual de los brasileños Quaterna Requiem Quasimodo, la suite del mismo nombre, Quasimodo. Como ya sabéis, Quaterna Requiem están formados por Elisa Wirman en los teclados, líder y compositora absoluta, y Claudio Dantas, batería y percusión, con una serie de músicos invitados, con Fabio Fernández al bajo y guitarra acústica, José Roberto Cribano en guitarras eléctricas, Sergio Díaz en flautas y krumhorn, y un monje benedictino que precisamente va a cantar en esta suite dedicado al canto gregoriano. No pone su nombre. El álbum es un álbum conceptual, ya lo sabéis, está autoproducido y autoeditado, aunque en los catálogos extranjeros de progresivo todavía se puede encontrar, por lo que si alguno lo ve, que aproveche y lo coja. La grabación es totalmente digital, DDD, y el sonido es francamente bueno, si tenemos en cuenta además eso, que es una autoproducción y que está editado y grabado por el propio grupo. Vamos pues con esta suite, Quasimodo, un álbum del año 1994. Quasimo don genit infantis. Alleluia. Rationabiles sine Thank you. Esto sigue siendo el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Pues estos últimos 38 minutos nos ha acompañado la suite Quasimodo del álbum del mismo nombre, álbum conceptual de los brasileños Quaterna Requiem, que por cierto dedican este álbum pues a todos los que todavía creen en la temporalidad de la belleza. Y la verdad es que el disco a mí me parece una auténtica maravilla. Y como yo sí creo en la temporalidad de la belleza, pues vamos a disfrutar ahora con un disco que me tiene absolutamente maravillado y babeante, se puede decir, entre comillas. Se trata del último trabajo de los suecos Sinkadus, se titula Circus, ha sido editado por el sello progresivo británico Cyclops. Y la verdad es que me parece una auténtica joya que supera su trabajo anterior. La formación del grupo son Mats Sangerthal en la batería y percusión, Robert Sjöback guitarras, Richard Bistrom bajo y vocales, Linda Agrim flauta y vocales, Lena Peterson al cello y Fredrik Karlsson en los teclados. El último trabajo, repito, acaba de ser editado hace muy poquito por el sello progresivo británico Cyclops y vuelvo a repetir el nombre, se titula Circus. Vamos a disfrutar hoy de un tema totalmente instrumental que me encanta, se titula Valkyria y está compuesto por el teclista, exclusivamente por el teclista. Todos los demás temas están compuestos por todo el grupo, pero precisamente el compositor único y exclusivo de este tema es su teclista Fredrik Karlsson. Vamos pues con este Valkyria, un tema de rock progresivo sinfónico, verdaderamente para mí de caerse de espaldas. Thank you. Estos eran los suecos Incadus, el tema se llamaba Valkyria y pertenece a su último álbum, Circus, editado pues hace muy, muy poquito, por el sello progresivo británico Cyclops Records. Una verdadera joya, altamente recomendable, que a mí me tiene absolutamente encantado y no me canso de escucharlo. Y cambiamos totalmente de estilo, nos vamos con el álbum en solitario del bajista de Camel, Colin Bass, un álbum titulado An Outcast of Iceland, editado por el sello polaco Oscar. Y aprovecho para recordaros que Colin Bass estará en nuestro país este mes que entra, en el mes de abril, el viernes 23 de abril en Zaragoza, viernes 23 de abril Zaragoza a las 9:30 en la sala Oasis. Tocan primero Kidam y después Colin Bass acompañado por Kidam como grupo, como su grupo, y Andy Latimer, el gran Andy Latimer en las guitarras, algo que creo que no debemos perder. Y al día siguiente, el día 24, ya sé el nombre del pueblo, se llama Tiana, no lo conozco, sé que está al lado de Barcelona, en el pueblo Tiana, un festival en que primero salen Galahad, después Kidam, y después Kidam con Colin Bass, o Colin Bass con Kidam y Andy Latimer, claro está, el sábado 24 de abril en Tiana, que es para celebrar, por cierto, el tercer aniversario de un programa de rock progresivo que emiten desde una emisora municipal. Y milagro en este país, parte del dinero lo ha puesto el ayuntamiento, absolutamente impresionante, y no salgo de mi asombro ante esa iniciativa, que se sale totalmente de lo habitual en nuestro país. A ver si otros ayuntamientos empiezan a coger ejemplo y a apoyar estos eventos y estas iniciativas. Repito, el 23, que es viernes, en Zaragoza, en la sala Oasis, 9:30. Kidam y Colin Bass, Andy Latimer en las guitarras. Aparte de eso, según parece, en la última parte del concierto, después del disco de Colin Bass, tocan temas de Camel. Y al día siguiente, festival con Galahad, Kidam, Colin Bass acompañado por Kidam y Andy Latimer. El pueblo se llama Tiana y es el sábado 24 de abril, para celebrar el tercer aniversario de un programa de rock progresivo en una emisora municipal, apoyado además en parte por el dinero del ayuntamiento. Vuelvo a repetir, no salgo de mi asombro. Vamos con este álbum de Colin Bass, repito, se llama An Outcast of Iceland, con dos temas que van unidos, uno muy cortito, First Quartet, que es un tema para un cuarteto de cuerda, compuesto por Colin Bass, por cierto, y enlaza directamente con Goodbye to Albion, un tema totalmente atmósfera folk y casi irlandés, una mezcla en que Andy Latimer toca la guitarra acústica y la mandolina, Dave Stewart la batería y Colin Bass el bajo y vocales. Por lo demás, tocan Zbyszek Florek en el órgano Hammond, piano y teclados, y Jacek Szasada en la flauta y Penny Whistle. Además, tienen los coros de Mila Derkowska, Piotr Marinowski, Maciek Meller y el mismísimo Colin Bass. Vamos pues con estos dos temas, el First Quartet y Goodbye to Albion, pertenecientes a este disco en solitario de Colin Bass, el bajista, como ya sabéis, de Camel. Thank you. everything, we see the new beginning. As you hear the singing, break the silence of the day. And I see you in the distance, moving slowly through the crowd. You are going away, you are leaving. Over the sea to the islands. As we gather for the last time at the parting of the waves, for those we will remember at the closing of the day. And I'll say goodbye to our beyond the green hills in the rain. And I'll raise my glass to Jesus, carry me across the raging sea, I pray. I will find my promised land. As the old world slips away, I see a distant summer where life's mysteries murmur in the mind of a child. And I hear beloved voices calling me back home in this other Eden long ago. Este era el álbum de Colin Bass, An Outcast of the Islands, editado por el sello polaco Oscar. Y hemos llegado por fin, o estamos llegando hacia el final del programa. Por lo tanto, hemos llegado al baúl del arqueólogo. Y hoy, para finalizar el programa en esta sección, tenemos a un grupo, yo creo que tristemente olvidado, pero que son uno de los grandes grupos de la historia del llamado rock alemán. Se trata de la banda Agitation Free y su segundo álbum, que tiene el sencillo nombre The Second. Un trabajo reeditado por el sello progresivo francés Spalax Music, que ha reeditado unos cuantos trabajos muy interesantes de rock alemán. Y la verdad es que es una auténtica joya, una auténtica maravilla. Que, por cierto, a los interesados en el rock alemán y en Agitation Free en particular, nuestro amigo Federico ha realizado para el próximo número, que está a puntito de salir ya, de nuestro fanzine del Melotron, para el número 7, un monográfico dedicado a esta banda, Agitation Free, verdaderamente magnífico, en que analiza toda la obra y carrera de este grupo brillantísimo. Pero vuelvo a repetir, tristemente olvidado por mucha gente, un grupo de los mejores que tuvo ese movimiento que se llamó rock alemán en los años 70. En este disco la formación, el Stefan Díaz en las guitarras, Michael Gunther al bajo, Michael Enig en sintetizadores y teclados, Burkhard Rose, batería, percusión, voz y melotron, y Lubs Hurbridge, guitarra 12 cuerdas y Buzuki. Un álbum que es ya todo un clásico en la historia del rock alemán, del progresivo alemán. Y vamos a disfrutar con un tema que cierra el disco, se titula Haunted Island, en que hay unas palabras que están inspiradas en la obra de Edgar Allan Poe titulado Dreamland. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, deseando que paséis una muy feliz semana y recordando que volveremos a estar aquí como siempre, como todos los miércoles, de 7 a 9. Vamos pues a despedirnos con este grupo, este auténtico clásico del rock alemán, Agitation Free, su álbum Second, reeditado por Spalax Music, y este Haunted Island. Obscure and lonely, haunted by your angels only, wearing heat alone named night, on a black throne reigns upright. This land, but newly from an ultimatum to me, from a wild weird claim that leaves supply out of space, out of time. And caves and tight and woods, whispers that no man can discover. For the dew that drip all over mountains, toppling evermore into seas without a shore. Seas as restlessly as fire, surging under skies of fire. Lakes that endlessly outspread their lone waters, known and dead. They are still watered, still and chilly, with the snows of the lolling lily. By the lake that thus outspread, down on water, lone and dead. By a rude, obscure and lonely, haunted by your angels only, where an evil lone named knight on a black throne reigns upright. I have wandered home, but newly, from this ultimatum too late.